Vamos a hablar de lo verdaderamente importante, Raúl. Hoy tenemos en la entrevista del día un proyecto de concienciación. Además, nace de una chica muy joven, tiene tan solo 16 años, y bueno, pues ella sí que está luchando por mover conciencias y por cambiar el día a día de muchas personas. Hoy está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Sol Basarán. Como decimos, es una joven de 16 años que ha puesto en marcha un proyecto, Susurrando Gritos. Como decimos, es un proyecto de concienciación que busca ayudar a los refugiados. Vamos a darle los buenos días. Sol, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, este proyecto Susurrando Gritos, si no me equivoco, nació con la creación de unas pulseras solidarias, ¿verdad? Bueno, a ver, las pulseras son otra parte, pero la parte principal es una exposición de imágenes. Ajá. En todos los institutos de Toledo, y para apoyar un poco la idea de las imágenes está la venta de pulseras para recaudar fondos para Médicos Sin Fronteras. Uh-huh. Sol, tú eres estudiante del Colegio Mayol de Toledo y, como bien dices, estáis, tenéis una exposición en el centro en el que estáis mostrando imágenes realmente a veces duras, ¿no?, de cómo son miles de refugiados en todo el mundo. Sí, son imágenes de tres fotógrafos: Olmo Calvo, Juan Carlos Tomasi y Ana Zuriña me dejaron las imágenes, y estas imágenes empezaron en el Colegio Mayol desde el 9 de enero. Esta semana ya hoy se quitan estas imágenes para que vayan rotando por más institutos de Toledo. Uh-huh. La idea es ir concienciando, ¿no?, a las personas de la difícil situación que viven estos seres humanos, y bueno, pues luchar con un objetivo esperanzador, ¿no?, que el granito a granito que vayamos sumando entre todos realmente puede cambiar el mundo. Claro, es decir, a los jóvenes muchas veces nos sentimos muy impotentes porque pensamos que no podemos hacer nada. Yo la primera, antes de, decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Mis actos pues no sirven para nada, tengo que esperar a que llegue mi turno. Y quería decir, yo llegué a la conclusión de que mis pequeños actos importan mediante imágenes, y dije, bueno, pues entonces voy a colocar imágenes en más institutos, en los pasillos, para que los jóvenes los vean todos los días y no sea una cosa que vean y se olviden, y que sepan que sus pequeños actos son muy importantes y que la solución, la última solución es política, pero detrás están los actos de todas las personas. Uh-huh. Sol, cuéntale un poquito a nuestros oyentes qué tipo de fotografías son las que muestra esa exposición. Bueno, quiero ponerle cara a estas personas que vimos de vez en cuando en los medios de comunicación. Entonces, principalmente es de niños, hay también fotos de ancianos, y las imágenes están colocadas como el viaje que tienen que hacer los refugiados. Primero está el camino en el mar, después está el camino en Europa, la vida en los campos de refugiados, y hay otro apartado que es refugiados en África, porque quiero que también esté muy presente que hay refugiados en todo el mundo, que ahora solo pensamos en Siria, pero hay refugiados en África, en República Centroafricana, en República Democrática del Congo, en personas, al fin y al cabo, que están viviendo, bueno, pues una situación terrible. Tú con este proyecto, bueno, que abanderas, aunque detrás está también el centro, ¿no?, y del resto de tus compañeros que se han querido sumar a esta causa, bueno, pues nos habláis de eso, de familias, ¿no?, que viven en una casa que de repente, bueno, pues la destruyen las guerras, los conflictos bélicos, que tienen que salir sin nada, que pierden por el camino, pues aparte de todas sus pertenencias y sus cosas materiales, a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, y llegan a un país en busca de una oportunidad mejor, no encuentran ese refugio, sino una frontera cerrada. Sí, en una de las charlas, hemos estado también dando charlas a todas las, en el Colegio Mayor hemos dado charla a todos los cursos, y yo le decía a los niños, ¿a ti qué es lo que más miedo te daría perder? Y decían, pues mi padre, mi familia, mi casa. Y digo, pues estas personas han perdido todo esto y no somos conscientes. Y muchas veces, bueno, también les pongo un vídeo de un filósofo polaco, y dice que nosotros tememos a los refugiados porque simbolizan todo lo que nosotros podríamos perder, simbolizan nuestros miedos. Es una reflexión, Sol, bueno, pues que en estos días, ¿no?, que en lo que estábamos hablando Raúl y yo hace un principio, que nos centramos en las cosas materiales, perdemos un poco el norte y la situación de estas personas nos hacen un poco bajar a la tierra y ver cómo está el mundo. Veíamos hace unos meses esa imagen que dio la vuelta al mundo de un niño muerto en una playa, que parece que nos removió la conciencia a todos, pero que dos o tres días después, de cuando ya no se hablaba de la imagen, cuando ya no la veíamos en los medios de comunicación, parece que la situación situación, bueno, pues ya se había olvidado y se había solucionado. Desgraciadamente son miles de personas las que pasan por esa situación, como aquel niño en esa playa, todos los días, y vuestra idea es tratar de conseguir un mundo mejor para ellos y para todos al final. Sí, y son imágenes, y ponerlas en los pasillos para que no sea una, que la veas en tu día a día, que sepas que sigue ocurriendo. Y ahora ya hemos quitado la exposición en el colegio mayor, y les dijimos a los niños, las imágenes han ido, pero este problema sigue existiendo. Parte de ese proyecto, o paralelo a ese proyecto, está esas pulseras que tú has creado, Susurrando Gritos, tienen ese lema, cuestan 1 euro y los beneficios de la venta de las pulseras va a la ONG Médicos Sin Frontera, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pueden nuestros oyentes comprar esa pulsera y colaborar con esta causa? Bueno, ahora mismo estamos vendiendo un poco de mano en mano. Hay gente, amigos míos, que van a otros institutos, a otros sitios, y dicen, bueno, pues a mí me han pedido 50, y entonces vamos así. Pero estamos viendo si podemos abrir una cuenta para poder vender pulseras por internet y llegar a mucho más sitios, porque en un momento no pensábamos que el proyecto ni se escuchara tanto ni que llegara a tantas personas. Entonces es una sorpresa muy buena y estamos intentando abrir una cuenta para que todo el mundo pueda comprarlas por internet, pero nos pueden seguir por las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y Twitter, nos pueden seguir y allí iremos diciendo un poco. Bueno, con esas palabras, ¿verdad? Susurrando Gritos os van a encontrar en todas las redes sociales, sí. y ahí, bueno, pues podéis poneros en contacto con las personas que quieran colaborar. Sol, ¿cómo fue la reacción de tus compañeros cuando empezaste con este proyecto, cuando les dijiste lo que querías hacer y cuando por fin llegó la iniciativa al centro? ¿Cómo lo vivieron ellos? Porque, bueno, pues pensamos eso, que los jóvenes de este país están pensando siempre en otras cosas, que esto de las noticias y de lo que pase fuera de su mundo les queda un poquito lejos y que les da un poco igual, y realmente, como tú dices, el proyecto tiene muy buena acogida y os está sorprendiendo. Sí, a ver, yo creo que si un joven no es consciente de lo que está ocurriendo es simplemente por lo que oye, porque también en muchos medios de comunicación ya no se habla de esto, los padres tampoco hablan de esto, entonces por eso decimos que están un poco están insensibilizados, pero porque no les enseñamos lo que está ocurriendo. Y siempre hay reacciones negativas, pero eso hay con todo. Y hay gente de mi clase también que ha reaccionado muy bien. Por ejemplo, hay un niño, las niñas pequeñas de primero de la ESO han empezado proyectos, niños de otro, de cuarto de la ESO, está recogiendo mantas para Sin Techo, entonces sí que creo que están reaccionando muy bien, diciendo, bueno, yo puedo hacer muchas cosas, voy a ponerme a hacerlo. Esa es la idea, ¿no? Que, claro, que cada uno, bueno, pues se ponga en marcha y dé la forma, ¿no?, con la que poder colaborar y que las cosas en este mundo empiecen a cambiar, que a veces no hace falta que nos vayamos fuera, que son actos pequeños que podemos hacer aquí a pie de nuestra casa, de nuestra vida, en medida de nuestras posibilidades y que pueden ir cambiando las cosas, ¿verdad, Sol? Sí, es esa. Es decir, susurro, a ver, el nombre es Susurrando Gritos, los susurros son los pequeños actos del día a día para hacer oír el grito. Es una idea preciosa. La exposición, además, como dices, va a rotar por otros centros de la ciudad de Toledo, en Toledo capital. Aparte de, bueno, lo que es la comunidad educativa de cada centro, las personas que les apetezca, que tengan la oportunidad, pueden pasar a visitar la exposición, Sol. Con eso también estamos. Es que nos pilláis justo en el momento en el que vamos a ir a más centros, pero no tenemos tampoco nada seguro y queremos hacer muchísimas cosas, pero siempre hay problemas para conseguir algunas cosas, y entonces ahí estamos intentando que algunos centros sí que abran pues las puertas para que lo puedan ver los padres, gente que quiera. Y creo, de todas formas, no tiene nada que ver con el proyecto, pero hay una exposición también de imágenes de refugiados en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, de Médicos Sin Fronteras, que también... Bueno, pues desde aquí se la recomendamos a nuestros oyentes, ¿no? Sí, también. La idea es que seguís trabajando y que lo estéis haciendo, bueno, pues con mucho entusiasmo para sacar este proyecto adelante, que siga creciendo y que siga llegando a más sitios. Así que si te parece, la recomendación que le hacemos a nuestros oyentes es que os sigan los pasos a través de las redes sociales, que imagino que poquito a poco cada día podéis ir contando las novedades. Sí, vamos enseñando pues las entrevistas, cómo conseguir las pulseras, los actos que vamos a hacer, porque también quieren hacer un recital de poesía, un grupo de poetas de Toledo para recaudar para Susurrando Gritos. También, bueno, pues hay muchas pequeñas cosas que queremos ir haciendo a los institutos a los que vamos a ir, y eso en las redes sociales todo lo comentamos. Sol Basarán, pues ha sido un auténtico placer charlar contigo estos minutitos de radio. Seguimos la pista por esas redes sociales. Muchas gracias y enhorabuena por este gran proyecto. Muchísimas gracias, igualmente. Buenos días. Adiós.